preocupes. Aunque me duela, sé bien que no puedo cambiar el destino. Sé que las cosas no marcharon bien. En ese adiós hoy te voy a perder. No te preocupes. Si no hay amor, no te voy a pedir que te quedes conmigo. No quiero ser quien te haga sufrir. Solo deseo que seas feliz. Que seas feliz. Que cada paso que des tu camino se cubra de rosas. Que cada día te sonría la vida. Que no te cause el destino una herida. Que seas feliz. Oh, yeah. Que la tristeza no llene tu alma cuando me recuerdes. Lástima y pena por mí, yo rezaré cada día por ti. A pedir que te quedes conmigo. No quiero ser que te haga sufrir. Solo deseo que seas feliz. Que seas feliz, yeah. Que cada paso que des tu camino se cubra de rosas. Que cada día te sonría la vida. Que no te cause el destino una herida. Que seas feliz. Que la tristeza no llene tu alma cuando me recuerdes. No sientas lástima y pena por mí. Yo rezaré cada día por ti. Que seas feliz, yeah. Que cada paso que des tu camino se cubra de rosas. Que cada día te sonría la vida. Que no te cause el destino una herida. Que seas feliz. Tristeza no llene tu alma cuando me recuerdes. No sientas lástima y pena por mí. Yo rezaré cada día por ti. Y encuentres quien te quiera.